con el viento. ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cuando me arrepiento, pero solo te tengo por el momento. Pasa es que yo me olvidé de todo. Si me abrazas, tú me besas. Siempre que yo me paso de trago, ¡gracias!

Cuánto huele a Cristian de oro. Eres muy bonita para llorar por él. No me

cuando tu amiga te atreviste a confesarle que soy tu único amor y que me deseas, que cuando le haces el amor me piensas, pero lamento decirte, yo no. Tú te mueres por verme y yo no, ya no siento nada, ya no siento nada. Tú te mueres por verme y yo no, ya no siento nada, ya no siento nada. No me interesa si olvidarme, no has podido. Si el recuerdo, oh, oh, oh. Si solo me dejas y me echas al olvido, muriéndome, yeah. Y mira lo que son las vueltas de la vida. Te fuiste a un callejón donde no había salida. Y hoy vienen a contarme lo de tu traición. No me interesa si olvidarme, no has podido. Si al recuerdo, oh, oh, oh. Si solo me dejas y me echas al olvido, muriéndome, yeah, yeah, yeah. Y mira lo que son las vueltas de la vida. Te fuiste a un callejón donde no había salida. Y hoy vienen a contarme lo de tu traición. Y hoy te mueres por verme y yo no. Ya no siento nada, ya no siento nada. Y hoy te mueres por verme y yo no. Ya no siento nada, ya no siento nada. Oh no. Perreo de otros niveles, señores. Leña para el carbo, mamacita. Leña para el carbo. Tú bailas en minifalda. Qué risa que me da, porque se te ve la tanga, tanga. Y no puedes esperar que te dé leña para el carbo, mamacita. Leña para el carbo, en el party. Leña para el carbo, mamacita. Leña para el carbo, en el party. Su meneo, su meneo, su meneo, su meneo, su meneo, me la deja el palo. Su meneo, su meneo, su meneo, su meneo, su meneo, me la deja el palo. Rega el pin, pum, pin, pum. Que se vaya antes de que salga el sol. De aquí nadie se va hasta sudar el alcohol. DJ, usted tiene el control. Que se vaya en over, búsquele en la Panador. Póngame la música de barrio, la que no suenan allá en la radio. Activa la gata y los sicarios. Ma, ¿qué pasó? Pégate a la pared. Con la mano en la pared. Pa' la noche perrié, perrié, perrié. Con la mano en la pared. Pa' la noche perrié, perrié, perrié. Pa' la noche perrié. Como lo mueve el pedito, tengo que arrestarte porque pies y no. young lady. Intelligent, yet she juggling Ari. Every way me put me, me have a left for a tally. You say to them, stop me like the Ram Dance man. Ram it in a total in a nation. You never know, say to them, stop me like the boom shot. Man, you will lay down flat and up on cardboard box. You say to them, like you have a reach in a hit. I'll be down. Yo quiero ver como ella lo menea. Me dice pum pum girl. Hay una oficina cuando baila, quiere que el mundo la vea. I like your pum pum girl. Pum pum, you know, say that I'm a stormy, I go play. I like your pum pum girl. Take the man, you say that I'm a stormy, stop a girl down the lane. I love your pum pum girl. No te me tienes que desesperar. Y si conmigo yo te quiero llevar. El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. Sola, que te confíe en las mujeres. No sé qué tiene, me vuelvo que tú te quieres. Solo me gusta cada vez que te conviene. Hoy yo soy Yo sé que tú quieres, yo abajo.